No, lo más mínimo. Todos vemos más o menos lo mismo. Pudo haber habido diferencias en el pasado en relación con distintos momentos históricos, pero en la actualidad prácticamente no hay digamos, sector que no coincida con que la situación es preocupante y está en una situación de deterioro muy grande, ¿no? Bueno, cada día hay una postal nueva que expresa eso, cada hora que pasa hay un nuevo dato económico que pone sobre la mesa o la caída de la industria o el aumento de la desocupación, el aumento de la informalidad, el aumento de la pobreza. Todo indica que es una situación muy crítica y que se ha empeorado. Entonces, lo que nosotros no vemos y que es en paralelo a la preocupación es la salida a esta realidad y un empecinamiento del gobierno en no generar instancias que puedan dar respuesta.